Quiero escuchar cuánto guardas de mí en tu corazón. No te ocultes más, déjate querer, que seguro sin ti pierdo la razón. No.